Recordemos que llevan ya más de, ya estoy perdiendo la cuenta, pero 11 14 semanas. semanas, Ah, 14. 14, 14 semanas en huelga. Una huelga que comenzó en distintos sectores del Estado y particularmente de los de las y los docentes, y que se sigue manteniendo, a pesar de algunas cuestiones que han ido ocurriendo en estos últimos días. Durante esta huelga que ya hemos mencionado la semana pasada, semanas anteriores, se ha dado una unidad que a veces es difícil de lograr entre los distintos sectores de una provincia que viene resistiendo, como mencionábamos la otra semana, a todo lo que es los megaproyectos vinculados al extractivismo, que muchas veces hacen que haya una división entre las mujeres y los docentes que están en los sectores de trabajo respecto a vinculado al mundo del petróleo, etcétera. Y sin embargo, en esta ocasión se ha podido mantener al punto tal de que siguen tomadas muchas escuelas que no solamente docentes en actividad, sino que las jubiladas, por ejemplo, en Esquel tienen tomado la sede de jubilaciones, porque las demandas no son solo salariales. Y acá va el punto. En esta semana que pasó, han ido, ya frente a la cercanía de las elecciones, además, y en una provincia que está más vinculada en su gobernación a los candidatos de hoy de oposición, que de acuerdo a las PASO serían quienes van a ir a la próxima presidencia, en ese contexto. Fueron algunos referentes importantes de esa coalición de gobierno, de propuesta de gobierno, a la provincia de Chubut y están influyendo para que haya una solución al conflicto. ¿Pero en qué términos? Y acaba el problema. Por lo cual los docentes están reaccionando a la propuesta que se les ha hecho la semana pasada, que en realidad no es propuesta, porque lo que se está proponiendo es seguir con los pagos en cuotas, pero de la segunda, lo que llaman la segunda cláusula. Para ser un poquito más claros, la primera, ellos ya tuvieron paritarias, entonces lo que están diciendo los docentes es no queremos una nueva paritaria, lo que queremos es que se cumpla la paritaria que se acordó. En esa paritaria que se acordó, voy a tomar solo un ejemplo. Tiene una primera cláusula que es que abril, mayo y junio, por esa cláusula, el sueldo debería haber sido de 19.030 pesos. A fecha de 5 de octubre, el sueldo es de 17.300 pesos. O sea, la primera cláusula nunca se cumplió y además se pagó en cuotas. Claro, y la nueva paritaria, ellos quieren proponer una nueva paritaria, ¿en qué términos? En que tome la segunda cláusula a cumplir, dejando la primera en stand-by, digamos. Sería reordenar a partir de ahora, por decirlo de alguna manera. Hay que Claro. agregar algo más. A modo de disciplinamiento, los descuentos por la huelga fueron brutales. Han cobrado menos del 50% del salario. Entonces, esa es otra carta que empieza a estar ahí sobre la mesa, desde algunas direcciones sindicales de plantear la devolución de los descuentos y esa segunda cláusula. Pero a esto, quienes están organizados desde docentes desde abajo, digamos, en las distintas asambleas, plantean que además el programa es más grande de las exigencias, porque recuerdan que estaba el tema de la obra social, de infraestructura, y el financiamiento que está habiendo de la caja de jubilaciones. Es por eso que muchas de las tomas continúan y hay una llamada de atención importante hacia cómo se va a desenvolver esta lucha en estos próximos días, porque hay jóvenes que han tomado escuelas, que las mantienen tomadas con asambleas, y hay una orden que estaría alargando el Poder Judicial de desalojo. Por eso me parecía importante tener en cuenta estas, este momento del conflicto. Bueno, para no irme con muchos números, pero más o menos ese sería, estaría muy por debajo el acumulativo de lo que se está proponiendo, que no sería una nueva paritaria, sino reducir, para decirlo más claramente, lo que ya se había acordado en una paritaria inicial. Lo que está ocurriendo es que no se está cumpliendo. Bueno, y también está este cuestionamiento a tranquilizar frente a las elecciones, ¿no? La necesidad de, todo esto entre comillas, la necesidad de la paz social. Andrea, te hago una consulta, no sé si podés responder esta, vamos a ver. Sí. Pero el fin de semana se reunió la Unión de Asambleas Chubutenses. Sí. Les docentes, ¿vienen articulando con este espacio? Recuerdo que hace unas semanas vos hablabas de esto también, ¿no? De la importancia de ver las luchas articuladas, ¿no? Como que en verdad el enemigo venía siendo el mismo, sobre todo en la provincia de Chubut, que en ambos casos, digamos, las mineras o el capitalismo minero, en todas sus expresiones, es el que controla la provincia. ¿Hay una relación ahí entre la Unión de Asambleas Chubutenses, la lucha docente? ¿Cómo se está generando esa articulación? Mirá, una de las cuestiones que en algún día por ahí le podemos dedicar un poco a las reformas educativas, yo hoy quisiera hablar un poquito más también sobre el encuentro que va a haber este fin de semana, pero para tomarlo al tema, una de las cuestiones que en las reformas educativas tienen muy en cuenta es el lugar no solamente de los costos de la educación y qué sé yo, sino el lugar que ocupa la escuela a veces en las comunidades. Hay ejemplos muy claros desde las deslocalizaciones que se hacen a estas, las comprometidas con los movimientos sociales, las comprometidas con los movimientos contra los movimientos extractivistas. Esto no quiere decir, por eso me parece que es un tema que no se puede a veces hablar muy ligeramente si lo vamos a enfocar solo desde la escuela, porque por supuesto que en la escuela siguen funcionando modelos reproductivos del sistema en el que estamos viviendo, por supuesto que hay situaciones muy graves, ya no solamente en lo material económico, sino en lo estructural de reproducciones de discursos hegemónicos, pero también es así de cierto que ha habido resistencias y esfuerzos por lograr esas unidades, de pensar una educación que no sea de reproducción de un sistema de despojo y de explotación, sino una escuela o una educación, vamos a decirlo en esos términos, más vinculada al concepto que algunos tenemos de una educación popular o una educación desde abajo, ¿no? Entonces esto se ve, y se ve porque sencillamente participan de las asambleas, en todas las asambleas hay también docentes. Es interesante ver cómo las distintas asambleas tienen materiales pedagógicos, por ejemplo, especialmente la de Esquel, para trabajar estos temas. Hay ahí un tema también importante vinculado a las comunidades de los pueblos que allí habitan, como son los pueblos en el caso de Sur Mapuches. Entonces, todo esto, que muchas veces lo tomamos todo el tiempo de manera segmentada, en realidad hay ahí una fuerza que está más conectada a veces de lo que algún titular de diario o de comunicación puede manifestar. En concreto, hubo un acuerdo desde las asambleas de salir a apoyar las luchas, por supuesto, y en concreto ha habido muchas movilizaciones en las que de las y los trabajadores, en las que iban con los carteles, no a la megaminería. Esto ya lo analizamos, la idea de una provincia en quiebra para que tengan que aceptar el despojo tremendo que significaría el avance desde hidroeléctricas, megaminería y fracking en Chubut, ¿no? Inclusive hay una cuestión de llamarla la meseta como zona de sacrificio, que es otro concepto que el extractivismo ha inaugurado. Vieron que ellos son especialistas, el poder, digamos, por ponerlo así en grande, en apoderarse de los términos que pueden ser en algún momento pensados como los parques nacionales, por ejemplo, de cuidado, cuando en realidad luego se transforman en zonificaciones y en tercerizaciones y privatizaciones de hecho. Bueno. Una buena síntesis de todo lo que pasa en la provincia. Sí, un poco reducida, pero bueno, como para ir tirando algunos temas que quizás podamos ir desarrollando. Yo claro, quería, si tenemos unos minutitos más, me parece que esta es una semana en la que en la ciudad de La Plata es fundamental nombrar que estamos a días de un encuentro, del 34 encuentro, hacia un encuentro que esperamos definitivamente se vuelva plurinacional, lo es, pero queremos que figure en su nombre, un encuentro de mujeres, de trans, travestis, lesbianas, no binarias, que a veces decimos disidencias, que allí hay debates, pero que muchas ya consideramos que deben dejarse de lado también las burocracias en el movimiento de mujeres, que tiene una riqueza increíble este movimiento, y quería referirme un poquito a eso, porque además estuvo esta semana Silvia Federici ahí mismo, ¿no?, en donde funciona el Radionauta, en el Olga Vázquez, sí. Y ella nos ha brindado un texto que lo quiero nombrar, que es un texto muy interesante para pensar y debatir, que se llama El patriarcado del salario, que toma algunos ejes muy, muy importantes para nosotros, que tiene que ver con la reivindicación del marxismo, pero a su vez darle una vueltita de tuerca, digamos, a esto, y que tiene que ver con el trabajo de la reproducción, y no solo de la producción. Y quería referirme en ese sentido, una sola cosita más, a docentes, porque muchas veces, hay dos ideas, y también de los imaginarios, ¿no? De, por ejemplo, en el caso de las maestras, que es muy fácil, como se dice siempre, bueno, son vagas, trabajan 4 horas, y allí es muy visible, porque durante este tipo de relación con el trabajo no pago, porque nos hace falta ese libro desde las docentes, yo creo, porque ahí hay por lo menos dos trabajos más invisibilizados. Uno que está un poquito más visibilizado, aunque todo el mundo dice, y bueno, que tiene que ver con todas las tareas extras que implican fuera del horario de clase, pero otro que tiene que ver con la llegada además a la casa, con todas esas tareas y las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado a les hijes, las tareas de cuidado a les adultos de las familias o de las comunidades, y con una idea que a veces se repetía como la escuela es la segunda familia o el eslabón, ¿no? Y en ese sentido, el lugar que se le daba a la maestra, que yo siempre digo, esto hay que tener en cuenta que es más bien, fue muy fortalecido, no más bien, pero fue muy fortalecido después de la dictadura militar, la idea de la maestra como la madre, y en ese sentido, una cantidad de tareas extras, que en situación de pobreza y en las escuelas de las barriadas se da, desde, y lo voy a tomar también vinculado a la ICI, porque yo les diría que es hasta habitual que del bolsillo de la maestra salga el dinero para un EBATES, así de concreto, así de abandonadas están las estudiantes que asisten a las escuelas y que no solamente ya a esta altura necesitarían la ESI, sino un montón de recursos que a veces no están, ni en la escuela, por supuesto, ni en la salita del barrio, y ahí hay otra actividad como es la de las enfermeras, las de las médicas, y por supuesto la de todas las mujeres que se organizan en los barrios, con los comedores, con los merenderos. Y las trabajadoras también de la educación, que también me parece necesario nombrar las preceptoras, las no docentes, ¿no? También hacen ese rol tarea de acompañamiento, de contención. Central. Yo les diría que cuando... pero es central, por sobre todo en secundaria, que es donde funcionan, ¿no? es la vinculación directa con la familia. Yo quería no dejar de nombrar, frente a este nuevo encuentro, que frente a esta fantasía de la maestra que se lleva todo a su casa y hace las tareas, la maestra jardinera que prepara los materiales, y esta idea de la maestra domesticada, que algunos cuando piden que se vuelva al viejo imaginario que tienen de maestras, quiero decirles que ese imaginario además ha sido siempre falso, porque las maestras no es solo ahora que se organizan en luchas como la que estamos viendo en Chubut. ¿Alguna vez hemos escuchado en la escuela esa fantasía, esa cuestión de que bueno, Sarmiento trajo maestras de otro lado? No hubiese sido necesario, además está decirlo, pero aún así quiero nombrar a las maestras de San Luis, que fueron de los primeros grupos de maestras que tuvieron, que trajo Sarmiento, y en el gobierno de Roca, 1881, que como ven, todo se conecta, porque si hay alguien que tiene que ver con pensar esa Patagonia como un desierto y generar el genocidio de las comunidades que allí vivían, es Roca, ¿verdad? Bueno, fue durante su gobierno en 1881 que las maestras de San Luis no cobraban, 8 meses sin cobrar, y que organizaron la primera huelga. Lo quería decir porque muchas veces tenemos presente que este ha sido un país que se ha organizado desde épocas tempranas, digamos, sindicalmente, pero poca tenemos idea de que hubo huelga de panaderos, la huelga de los portuarios, la huelga de los ferroviarios. Pocas veces ponemos allí mismo la huelga de las maestras. La primera huelga de maestras de 1881, y fue de las maestras, comillas, elegidas por este otro responsable intelectual de los genocidios, que fue Sarmiento. Quería decir, bueno, no sé, por ahí me estoy yendo mucho del tema, una de ellas fue Enriqueta Lucero, de las maestras en huelga. Y lo conecto con lo que vamos a ver en el encuentro, porque además de todos los talleres son sumamente interesantes, pero como esta columna es del mundo del trabajo, quería recordarles que también va a haber talleres este fin de semana vinculadas al, de hecho hay uno que se llama Mujer y Trabajo, en donde algunos de los temas son la doble y triple jornada, la brecha salarial, las reformas laborales y previsionales, la flexibilización laboral, un tema que es los jardines maternales, la violencia laboral, la importancia del cupo laboral trans y travesti, la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de los cuidados. Hay otro que es de mujeres y organizaciones sindicales. Es evidente que cada vez que se juntan los dirigentes sindicales, ya pongo los, porque la mayoría de hombres es impresionante, respecto, y no es que no hay mujeres precisamente en las luchas, sino que muestra cómo es un ámbito que se resiste, se mantiene con criterios machistas o patriarcales. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones en los sindicatos? Yo siempre recuerdo que con todo el cariño y el profundo respeto que uno tiene por lo que fue la conducción de Luz y Fuerza en el Cordobazo, siempre hay una foto que se muestra a los hombres y no muestra a las mujeres. Bueno, en la propia comisión de Luz y Fuerza, esa Luz y Fuerza que fue al Cordobazo, había mujeres en la comisión directiva. Esto no va en detrimento de algunos que no quiero, que por supuesto hay una admiración, y justamente habla de Tosco que en la comisión directiva hubiera mujeres. Pero cómo se construye, así como se construye, digo, las fuerzas materiales y las fuerzas simbólicas, ¿no? Acerca de qué lugar ocupamos. Bueno, uno de los temas ha sido la creación de las secretarías de género, que es quizás avanzado un poquito más en algunos sindicatos. No puedo dejar de nombrar que en el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, que es el sindicato más grande de docentes del país, está Baradel. Más allá de los cuestionamientos políticos, es un varón en un gremio en donde la mayoría son mujeres, que es notable. También hay otros talleres que hablan de mujeres en el ámbito rural y campesinas, otro lugar en donde se ve la división de trabajo y la relación entre, ¿no?, las mujeres campesinas, con todo lo que tiene que ver con las tareas, comillas, domésticas y el cuidado. Las mujeres y el tema de la desocupación, las cooperativistas, las fábricas recuperadas. Es decir, que dentro del encuentro, estoy nombrando solo algunas porque, bueno, todo es muy extenso. No, son 114 talleres. Son 114 talleres, todos sumamente importantes, somos muchas las que vamos a estar. Así que, bueno, también están estos talleres, los quería recordar. Y, bueno, con respecto, bueno, no sé si me querían hacer alguna consulta. ¿Hola? No, estaba pensando en la vuelta que de hoy de la columna, ¿no? Empezando de tal vez la lucha que viene siendo la que venimos siguiendo con mayor intensidad, que es la de Chubut. Nos fuimos hasta 1800 y las maestras de San Luis y llegamos al encuentro plurinacional de este fin de semana. Es un buen recorrido. Solo Andrea Rigoni podría haber hecho. Me sé la mierda, quieren decir. Como tratando de salir de la segmentación que permanentemente el poder nos genera en la cabeza, no solamente, y por supuesto gravísimamente, en las fuerzas materiales, ¿no? Estoy un poco hoy con el tema docente, pero quizás por una cuestión de experiencia a veces me resulta más fácil poder entrarle a estos temas. Pero miren un detalle, es un detalle nada más. Ahí cerquita del Olga Vázquez hay dos jardines maternales que son de Dirección General de Escuela. Y hay otro más a 4 o 5 cuadras. Esos tres jardines que son de Dirección General de Escuelas son de las y los trabajadores de Dirección General de Escuelas, pero que cumplen función a nivel de lo estatal, digamos, del ministerio. Lo cual está muy bien, eso no es problema. El problema es que las docentes no tienen jardines maternales. Por eso que un viejo reclamo que frente al nivel de precarización que está habiendo es como que se abandona, pero que en un momento lo planteábamos como algo importante, es que en cada lugar donde hay una escuela primaria, una escuela secundaria, tiene que haber un jardín de infantes y un maternal. Maternal es un nombre horrible. No, lo digo así porque es como se conoce, pero es un lugar de primeros cuidados, ¿no? Es central, porque además es habitual que quienes están trabajando, dejan a sus niñas trabajando, también precarizan a esa persona que queda cuidando los chicos. Entonces, es central que el Estado tome todos los niveles de educación juntos, no solamente por las y los docentes, sino porque en los barrios nuestras niñas vienen con sus hermanos más chiquitos a la escuela, porque vienen con sus hijos o necesitan traer a sus hijos a la escuela, y eso tiene que estar entre las prioridades. En una ciudad como La Plata, que las y los docentes, las y les estudiantes no tengan acceso, imagínense en otros lugares, si acá a cuadras de la Casa de Gobierno esto se invisibiliza. Así es.